infiel. El amor es así, lo sé. Es como tocar el cielo. Algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Si todo me parece un sueño, ¿y dónde soy yo el dueño? Ese es el amor para mí, pero mi libertad cambiaré. Quiero seguir siendo siempre infiel. San Isabel Segunda, Villa 10 de Parque, la 21, la Junta del Medio, los locos Newell y las Camellosas, las Ocultas de las Palmas, Niki de los Chimparales, Galerdi, para el Gustavo de los Crotos, el Chino Villa Páez, la banda del parlante, el Johnny, la DJ de San Jorge, los chavos Liceo, el Fede Villa Colina, tremendo, la 4 de Villa Libertador, Caro la Caravanera, Juan Esela, y todo con la palma, y todo con la palma, palma, palma, palma. Los metidos de Villa Unión, los quietos de Liceo, las matadoras, Nico, Juanca, la 38, Villa Martínez, el Flaco, la 24. Yo sé, que vos pensás muy mal de mí. Que soy tan solo un charlatán. Que soy igual a los demás. Que yo no sé amar, que solo sé besar. Yo sé, que vos pensás muy mal de mí. Que yo no sé amar, que solo sé besar. ¿Cómo? Ey, tú, ¿qué te piensas del amor? Ey, tú, ¿qué te piensas que soy yo? Ey, tú, ¿qué no sabes el dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Ey, tú, ¿qué te piensas del amor? Ey, tú, ¿qué te piensas que soy yo? Ey, tú, ¿qué no sabes el dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Quita la 38 de Martínez, la Cielito. ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? Los hinchas de Belgrano. Las ingratas. Los malas famas, Liceo. La deseada. Los pibes de la tribu. Vamos los hinchas de Talleres. Nuestra vida no se aguantan. Son las cosas que me matan. Que se metan en mi casa y hablen mal. Tus amigas te acompañan y de mentiras te bañan, sin saber que así te dañan. Voy a contarte, que todo sigue igual, que las cosas que te hablaron eran para hacerte mal. Tú no debes escucharlos, tú debes a pensar. Voy a contarte, esposa, amante, que todo sigue igual, que las cosas que te hablaron eran para hacerte mal. Tú no debes escucharlos, tú debes a pensar. Y todo con la palma, palma, palma, palma. No quiero estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me das. Pues tan solo un juguete soy, del que tú te has reído ya. No, no quiero vivir sin ti, si no quiero morir de amor. Pues solo un juguete como yo, derrama muchas lágrimas de amor. Y de noche lloro en soledad cuando tú te alejas y te vas. Y ya no quiero estar a tu lado más. Para la batea, loco. Noche de los Plátanos, la 19 de Patricio, Ampliación, 1 de Mayo, la de Milada, Maldonado. Solo volveré si tu amor me das el grito de la chica, el silbido de todos los guasos. Sospechas de mí, amigo mío. Se te olvida que yo soy tu hermano mayor, no soy solo tu amigo. ¿Cómo eres capaz, como el trope, amigo mío, que por una mujer tú me vas a entender? Que olvidé lo vivido. ¿Cómo dices? No ha pasado nada, nada, nada entre ella y yo. Soy loco Dylan. El que no hace palma, el que no hace palma no tiene aguante, el único. La gente de Cabildo, los chistosos de Alberdi, los prófugos, los marginales del 18 Segunda, el loco Gaspiro, el Kevin de Borde, los Granados, los de Piola, la vivísima de Ejército, Santa Isabel Segunda, el loco más y los imparables de ti. Tanto he aprendido de este amor, tarde me doy cuenta de mi error. Tú me has enseñado sin querer a no subestimar a la mujer. Y yo que me creía que en tu vida era el noches era el único. Y yo que me creía que en tu vida era el único, lo quito, chore. Ahora me di cuenta que soy tonto, pero el único. Para el acoso, para el nacimiento, en el juez del Parque República, la retoma de las palmas, lo mal armado, el signo de Patricio, el 18, la ficha, el pibe de la tribu. ¡Muchas gracias!